pasado, tu pasado. Veo el espejo y sigo ausente, escapando del presente, inventando mil fantasmas que me acosan, que me mienten. Muchas veces he pensado si no podré olvidarte, y el tiempo me ha contestado que tengo que quererte siempre, eternamente. Ay, amor, date cuenta de que tú y yo no podemos escapar jamás. Vamos juntos contra la corriente, siempre, siempre. Piensa que el destino te recordará que es aquí donde está tu lugar. Tú y yo juntos, siempre, siempre, eternamente. Aquí donde está tu lugar.